El Instituto de Ciencias Infusas tiene la poca vergüenza de patrocinar este programa. Aquí comienza Trastorno Tripolar 92, especial baladas. Sí, ha llegado el momento, el especial baladas, y ha llegado el momento en que todo el mundo ha desertado de la terapia y me he quedado yo solo. Y es muy triste estar solo y no tener nada que decir durante una hora y media. Iba a venir Sintrón, pero Sintrón parece que no ha aparecido. A lo mejor si hubiera tenido su teléfono lo hubiera llamado y lo hubiera convencido. Pero yo sé que todos están viendo el puto fútbol. Así que me encuentro muy solito en la terapia y bueno, la verdad es que estando solo se me ocurren pocas tonterías que decir. Y sobre todo echo mucho de menos a mis dos grandes compañeros, Enal April y Díaz Cepán. Y voy a empezar este especial baladas, que no son todo baladas, porque no tengo tantas baladas. Es más bien un especial mierda, porque los discos de las baladas están al fondo del cajón y están llenos de ídem. Pues he pensado que esta canción les traerá gratos recuerdos, la canción con la que comenzamos, y les emocionará y tal, y no volverán a faltar en la terapia. Iba a decir fracasar, siempre fracasamos. Y voy a dejar de hacer este estúpido ejercicio de subir y bajar la regleta. Hoy no hay timbre y vamos a empezar con una bonita balada dedicada a nuestros compañeros Enal April y Díaz Cepán. Sin temor volando van para dar la libertad. Por su honor el batallón luchará. Buenas verdes son, frente al sol sin vacilar, sin saber si han de volver, marchando van con la misión de combatir a la opresión. Sin temor volando van, defendiendo con valor el honor del batallón, y hasta el fin buenas verdes son. Un hogar esperará el volver del que se fue, el gris adiós de una cruz de honor. Sin temor volando van, defenderán su libertad, por honor del batallón, hasta el fin buenas verdes son. Batallón de libertad va a buscar la eternidad, eres de verdad. Actualidad tóxica. Las noticias sin criterio para que usted elija la realidad que le haga más apaño. Se recomienda su escucha con gafas 3D. El llamado es a que se organicen entre las distintas universidades, a que articulen mecanismos no pacíficos para poder expresar su frustración. Nosotros estamos llamando al pueblo a que nos encontremos en la calle. Lo hemos dicho y lo volvemos a decir, nuestro terreno es la calle. Yo me he reunido con Leopoldo López. Y la salida, ¿cuál es la salida? ¿Cuándo termina esto para usted? Cuando logremos sacar a quienes hoy están gobernando. Aquí hay un Ceballos encapuchado. ¿Sí lo ven aquí? Si quieren, yo les muestro esta capucha. Yo me la puse en 2007. Y me la volveré a poner. Me volveré a poner la capucha. Actualidad tóxica. Las noticias sin criterio para que usted elija la realidad que le haga más apaño. Y recuerde, contrastar información produce cefalea. Y hemos trabajado mucho para saquear a nuestro país. C'est l'histoire d'une trêve que j'avais demandé, c'est l'histoire d'un soleil que j'avais espéré, c'est l'histoire d'un amour que je croyais vivant, c'est l'histoire d'un beau jour que moi, petit enfant, je voulais très heureux. Pour toute la planète, je voulais, j'espérais que la paix règne en mettre en ce soir de Noël. Mais tout a continué, mais tout a continué, mais tout a continué. Non, non, rien n'a changé, tout a continué. Non, non, rien n'a changé, tout a continué. Et pourtant bien des gens ont chanté avec nous, et pourtant bien des gens se sont mis à genoux pour prier. Oui, pour prier. Pour prier. Oui, pour prier. Mais j'ai vu tous les jours à la télévision, même le soir de Noël, des fusils, des canons, j'ai pleuré. J'ai pleuré, qui pourra m'expliquer que non, non, rien n'a changé, tout a continué. Non, non, rien n'a changé, tout a continué. Moi je pense à l'enfant entouré de soldats, moi je pense à l'enfant qui demande pourquoi tout le temps. Oui, tout le temps. Tout le temps. Je ne devrais pas toutes ces choses-là. Ne me regarde pas. Et pourtant, oui, et pourtant, je chante, je chante. Non, non, rien n'a changé, tout a continué. Non, non, rien n'a changé, tout a continué. C'est l'histoire d'une trêve que j'avais demandé, si l'histoire d'un soleil que j'avais espéré, c'est l'histoire d'un amour que je croyais vivant, c'est l'histoire d'un beau jour que moi, petit enfant, je voulais très heureux. Pour toute la planète, je voulais, j'espérais que la paix règne en être en ce soir de Noël. Où tout a continué, mais tout a continué, mais tout a continué. Non, non, rien n'a changé, tout a continué. Trastorno Tripolar 92, especial baladas. Pues sí, ha llegado el momento. Y va a ser un programa muy, muy, muy, muy aburrido. Porque yo solo hablando, diciendo tonterías, bueno, lo vais a comprobar vosotros mismos. Iba a aprovechar que tengo un bonito manual para cómo hacer baladas en varios pasos. Y voy a aprovechar para hacer una balada. Y lo primero es comprender qué es una balada. Una balada es un poema o canción que se centra en una historia concreta. A menudo, las baladas tratan sobre un amor perdido o encontrado, o sobre un acontecimiento o interacción que habla sobre la condición humana. Se interpretan como algo romántico y suelen ser trágicas. Leer baladas de otros autores puede ser de ayuda cuando intentas crear tu propia balada. Bien, me voy a ahorrar el paso de leer baladas de otros autores porque no tengo tiempo ni me apetece. A continuación habla de baladas británicas y norteamericanas que no me interesan, también me lo salto. Y un paso más antes de seguir con nuestro especial baladas, que no son todo baladas porque, bueno, ya explico por qué. Elige un nombre para la balada, y yo ya lo he elegido, se va a llamar La Balada de Trastorno Tripolar. Así que voy a hacer algo productivo, aparte de hacer esto. aunque la verdad es que si no hay nadie con un timbre que te diga que cortes, pues es un poco difícil soltar el micro. La verdad es que pensaba que iba a ser más difícil. En fin, cómo se echa de menos la disciplina. Trastorno Tripolar presenta las lagrimillas que se van al mar. El Pirri y su legado. A ver, chaval, ya estás otra vez, no paras. Claro, como tú tienes la piba para meter. A mí con la que me gustaría pillar es con la profe de matemáticas. No veáis qué tetas tiene. Nos pone el rabo duro a toda la clase. Pásame el trapo, Pirri. ¿Qué trapo? ¿Con el que te has limpiado? Pero si era un calcetín. Anda, toma. Qué guarro eres, tío. Las dejan papao. Vale, ya, chaval, que te estás pasando. Han escuchado los mejores momentos de El Pirri por cortesía de Cañada Real, Turismo y Aventura. Hay un mundo de placer y emociones muy cerca de ti. Un lugar donde desconectar de la rutina. Un refugio donde meterse y encontrar el relax. Un lugar para el deporte y la aventura. Ven a Cañada Real. No te lo vas a creer. Cañada Real, Turismo y Aventura. Y hemos trabajado mucho para saquear a nuestro país. Cuando pasamos tú y yo, cielo, Canarias su corazón. Y nunca se apaga el fuego sobre el camino español, sobre el camino español, sobre el camino español. Te vendo un trozo de sol si me lo quieres comprar, pero si me das tu amor te lo voy a regalar. Te vendo un trozo de sol si me lo quieres comprar, pero si me das tu amor te lo voy a regalar. Empieza en la Costa Brava y pasa por Benidorm, arrullar a nuestros sueños la manga del Mar Menor. Marbella y Punta Umbría está esperando a los dos. En el norte se hace verde para lucir su esplendor. Y hasta las nubes se alejan. Su corazón y nunca se apaga el fuego sobre el camino español, sobre el camino español, sobre el camino español. Trastorno Tripolar 92, especial baladas. Está bien que lo diga Mónica, porque si no, aquí nadie se enteraría que esto es un especial baladas. Voy a continuar con mis lecciones de cómo hacer una balada. Nos habíamos quedado en poner el nombre, que le habíamos puesto el nombre de la balada de Trastorno Tripolar. Y aquí empiezan los problemas. Escoge un acontecimiento o historia que escribir en la balada. Bueno, pues la terapia, ya está, ¿para qué vamos a complicarnos? Destaca los elementos más importantes de la trama. Esto me va a llevar un rato, ¿eh? Me sale la palabra fracaso, enfermedad, pastilla. Esto lo veo todo muy difícil, ¿eh? Creo que voy a necesitar un poco de reflexión. Y así, con toda la tontería, pues muestro los bonitos fondos musicales que me he traído. Sé que estamos todos muy decepcionados de este programa de hoy. Lo colgaremos de manera un poco escondida para que no desprestigie el resto de los programas de Trastorno Tripolar. Así que, pues nada, voy a dar al botón. Thank you. actualidad tóxica, las noticias sin criterio para que usted elija la realidad que le haga más apaño. Se recomienda su escucha con gafas 3D. Yo comprendo que hoy haya muchos españoles que pagan regularmente sus impuestos, que realmente se queden asombrados y escandalizados de que por falta de diligencia de la administración tributaria en el pasado, hoy la administración tributaria española y por tanto el Estado español haya perdido cualquier posibilidad de cobrar 200.000 millones de pesetas o más. No, amnistías fiscales en esta Cámara se acabaron con el gobierno del Partido Popular. Hey, premiar a los que no pagan impuestos es todo de usted. El señor Rato, en mi opinión, es un candidato importante. Gracias, don Rodrigo Rato, por acompañarnos. Muchas gracias. Agradecerle su presencia hoy aquí, que es Rodrigo Rato, mejor vicepresidente económico que ha tenido nunca España. ¡Rata! Porque yo voy a hacer una política económica como la que hizo Rodrigo Rato en España durante 8 años. La única solución política son las elecciones anticipadas. Actualidad tóxica, las noticias sin criterio para que usted elija la realidad que le haga más apaño. Y recuerde, contrastar información produce cefalea. Y hemos trabajado mucho para saquear a nuestro país. Siento que las plumas se me ponen a temblar. Siento que mi body pide guerra y la tendrá. Y esa muñequita que me está mirando debe estar pensando lo mismo que yo. Le daré, yeah, su merecido después. Tiene un par de cosas que me hacen pensar si estaré a la altura de tal ocasión. No hay que acobardarse, soy un gran guerrero, soy un mujeriego y me gusta el rock y además soy el amante ideal. La presión, vaya con tu belia, vaya mogollón. Esta moza tiene lo que quiero yo. Le daré su merecido después. Trastorno Tripolar 92, especial baladas. Pues la verdad es que está quedando un poco zurullo el especial baladas, porque hay pocas baladas y aquí el que les habla pues está acostumbrado a que le interrumpan y que otros digan las chorradas. Así que la cosa está, va de mal en peor, os prometo que va a empeorar, las baladas van a ser más lentas y más largas, si es que llega a verlas. Y aquí sigo pues componiendo mi balada. Me había quedado con el paso de escoge un acontecimiento, historia para escribir en la balada y destaca los elementos más importantes de la balada. Pues la verdad es que me he despistado y no lo he hecho, así que voy a aprovechar ya el siguiente bloque de canción, pieza canción, que ya vienen hechas, además es muy cómodo para hacer esta parte de la balada. Al final del programa prometo que voy a hacer una balada. Y no sé, no se me ocurre nada más. Pues es muy triste esto, ¿eh? No hay nadie que me eche nada en cara, no hay un timbre, esto es un rollo, ¿eh? Esto no lo voy a volver a hacer. Que lo sepa Mónica, que esto no lo vuelvo a hacer. Trastorno Tripolar 92, especial baladas. Actualidad tóxica, las noticias sin criterio para que usted elija la realidad que le haga más apaño. ¡Formación Tortuga! Se recomienda su escucha con gafas 3D. A mí me gustaría que nos pusiéramos todo de pie y que me ayudarais a traer con un fuerte aplauso al señor don Rodrigo Ratos. Okay, good morning. Buenos días a todos y muchas gracias por la invitación y muchas gracias por la idea que me dan con las tácticas militares romanas. Lo que tenemos que hacer en España es empezar a luchar contra el fraude. Por ejemplo, en España la incapacidad laboral transitoria nos cuesta, es decir, la enfermedad laboral, nos cuesta 540.000 millones al año. Y en el año 88 el promedio de enfermedad laboral eran 38 días y en el año 92 son 56 días. Y salvo que haya habido una epidemia en España de la cual yo no he tenido noticias, la verdad es que doblar casi el número de días de enfermedad laboral quiere decir que hay mucha gente que está haciendo beneficios personales de lo que pagan todos los trabajadores. Demos una cobertura social a la gente que está abusando y obliguemos a la gente que la necesita a no abusar. Gracias por tu generosidad. gracias por tu entrega y gracias por tu ejemplo, querido Rodrigo. Gracias por tu ejemplo. Gracias por tu ejemplo. Rodrigo, Rodrigo, Rodrigo. Actualidad tóxica, las noticias sin criterio para que usted elija la realidad que le haga más apaño. Y recuerde, contrastar información produce cefalea. Y hemos trabajado mucho para saquear a nuestro país. Si yo fuera mi propio juez, no me tendría clemencia. Y al juzgarme una y otra vez, sería así mi sentencia. Me condeno a ser colgado de tu cuello, de tu cuello, y a morir así enredado al cabello, al cabello. Déjenme electrocutado tus ojazos, o háganme morir prensado tus abrazos. Mi sentencia para ti iba a ser quizá peor. Mi sentencia para ti iba a ser morir de amor. Yo te pido me aniquiles si te miro, si te miro. Y te pido me fusiles con suspiros, con suspiros. Sentencia para ti iba a ser quizá peor. Mi sentencia para ti iba a ser morir de amor. Yo te pido me aniquiles si te miro, si te miro. Y te pido me fusiles con suspiros, con suspiros. Mi sentencia para ti iba a ser morir de amor. Trastorno Tripolar 92, especial baladas. Pues eso parecía casi una balada. Bueno, yo continúo aquí haciendo mi balada. Ya tengo más o menos los elementos y me dice a continuación que encuentre la frase inicial. Dice, la línea de apertura de una balada suele ser la más difícil de escribir, con lo cual debería dejarlo al final, pero bueno. Pero también es la más importante porque es la que capta al lector u oyente y hace que se sienta parte de la historia. Pues nada, voy a escribir la primera frase. Voy a empezar con la palabra sexo, como tiene que ser en estos casos. Sexo, a ver, ¿qué dice más? Las baladas suelen comenzar con frases como vamos todos lo que sea, es decir, vamos todos, todas demás, vamos todos caballeros, coge esta construcción para iniciar tu historia si lo deseas. Pues sí, lo voy a coger, vamos todos lo que sea. El sexo, vamos todos lo que sea. Supongo que esto es suficientemente romántico y trágico a la vez. Pues nada, ya he avanzado mucho. El siguiente punto, establece un ritmo y esquema de la rima. Uf, eso es muy difícil. Así que voy a pasar a lo siguiente. En la catacumba de la ciudad de Nueva York tiene su guarida la senda blanca del terror. Han curado su exterminio y contra el negro siempre van. Y es temible en toda Atlanta la asociación del Ku Klux Klan. Salen disfrazados con capirotes y estallón, como NASA

Trastorno Tripolar 92, especial baladas. Y este es el momento apropiado para hacer un llamamiento a la unidad y tal, pero la verdad es que ya no están ni los de Ganímedes aquí ni nadie, estoy yo solo en Trastorno Tripolar. Me han dejado tirado y yo estoy seguro que todo son excusas para ir a ver el puto fútbol. Así que nada, voy a seguir con escribiendo mi balada. Y habíamos quedado que ya tenía la primera frase, que decía: sexo, vamos todos, lo que sea. Espera, que me he olvidado una palabra, lo que sea. Y dice ahora que, encuentra la frase inicial, ¿no? Escribe el estribillo. Bueno, el estribillo se vio, ¿no? ¿El estribillo ya, directamente? Ah, no, me he saltado el ritmo y esquema de la rima, uf. La rima AA es cuando la primera y segunda línea riman. La rima AABB... Uy, estas son muy complicadas. ABAB, ABCB... Nada, me quedo con la AA, que es cuando la primera y segunda línea riman. Pues vamos a ver, si tengo sexo, vamos, todo lo que sea. Pues venga, que venga hasta la más fea. ¿Será eso el lenguaje sexista? Ah, mira, he pensado mejor, para que no sea feo, decir que venga la corifea, que no sé lo que es, pero queda bien. Sexo, vamos todos lo que sea, que venga hasta la corifea. Ay, pues nada, vamos avanzando en nuestra balada. El siguiente paso ya va a ser escribir estribillo, yo estoy muy cansado ya. Vamos a dejar que siga este especial baladas, a ver si cae alguna balada en algún momento. Y la verdad es que no sé para qué hablo, si los fondos musicales son muy bonitos. Bueno, pues eso, la unidad que nosotros desde el Partido Tripolar hemos apoyado simplemente no moviendo un dedo para hacer nada. Y así no molestamos. Trastorno Tripolar 92, especial baladas. Say hello me, Kirsty, a me call el palo. Aina ni koi palo, chao kalai hau kala kio. Aina ni thau kala ni thau, ala hau la li thau li thau li thau. Aina ni kai palo, chao kalai hau kala kio. Sta kalau kau raverus kau, ti. Bogu zakala mina al kaidari dari dari dal ala hokari dari dari dal ai na manis bogu isaka mina ya ha amalilos ate Ainanilagalada na hau, bilhau ya doho. da-di-da-di-da-di-da. I didn't know the lot and I hope it all I adored. Stol na ulici šumnat, ajda babe Sara fantilar. Hey, get out of the talida, ajda babe Sara fantilar. Come on clean, come on start, ajda come on tell me Sara fan. Ajda come on tell me Sara fan. Compra un coche, el transporte del futuro. Es cómodo y fácil de usar. Muy fácil de usar. La ciudad es tuya. Sube, arranca y disfruta el paseo. Leyes radiofónicas de Murphy. Normas sobre el equipo de sonido. El componente más caro del equipo es el que nunca se usa. Trastorno Tripolar 92, especial baladas. Pues sí, señores, aquí estamos en especial balada. Bueno, estoy yo solo y me han apagado la luz. Yo he tenido que irme a encenderla, porque si no, pues me iba a sentir un poco solo. Así que finalmente el programa va a ser una chapuza, como siempre. Y nada, ¿y por dónde iba yo? Por la balada, a ver. Tenía ya la... Sexo, vamos todos, lo que sea, que venga hasta la corifea... Ya tengo que escribir el estribillo. Y he pensado que como tiene que ser algo romántico y trágico a la vez, pues el estribillo va a ser romance en trastorno tripolar. Porque recordemos que esto era la balada de trastorno tripolar. Tragedia en trastorno tripolar. En trastorno tripolar. Efectivamente. Pues después del estribillo tendríamos que escribir el segundo verso con el mismo estilo que el primero y completar la balada usando la plantilla estructural. ¡Qué pesadez! Por favor. Bueno, ese paso me lo va a saltar. Trastorno Tripolar 92, especial baladas. Pintor nacido en mi tierra, con el pincel extranjero. Pintor que sigue ese rumbo de tantos pintores viejos, aunque la Virgen sea blanca, píntame angelitos negros que también se van al cielo, todos los negritos buenos. Pintor, si pintas con amor, ¿por qué desprecias su color? Si sabes que en el cielo también los quiere Dios. Pintar de santos de alcoba, si tienes alma en el cuerpo, porque al pintar en tus cuadros te olvidaste de los negros. Siempre que pintas iglesias, pintas angelitos bellos, pero nunca te acordaste de pintar un ángel negro. Pintor, si pintas con amor, ¿por qué deprecias su color? Sabes que en el cielo también los quiere Dios. Pintar de santos de alcoba, si tienes alma en el cuerpo, porque al pintar tus cuadros te olvidaste de los negros. Siempre que pintas iglesias, pintas angelitos bellos, pero nunca te acordaste de pintar un ángel negro. La alegría de la vida. Información rápida para gente lenta. Hoy, la contracepción. Pero no lo entiendo, abuela. Cada vez que se hace el amor, ¿se tiene un hijo? Ah, eso, pequeños, es toda una historia. ¡Oh, cuéntanos, abuela! Bueno, ¿os acordáis? El ovario pone aproximadamente un óvulo al mes. Si ese óvulo encuentra espermatozoides en ese momento, y si es fecundado por uno de ellos, puede desarrollarse un bebé. En otras palabras, si un hombre y una mujer hacen el amor en el periodo de ovulación, entonces es posible que conciban un bebé. Pero si no desean tener hijos por el momento, existen medios que les permiten hacer el amor sin provocar un embarazo. Es lo que se llama la contracepción, que quiere decir evitar la concepción de un niño. Uno de los medios corrientes de contracepción es impedir que el óvulo sea puesto por el ovario. Consiguientemente, cuando los espermatozoides llegan a las trompas, no encuentran nada y no puede haber fecundación. El medio que permite impedir la ovulación es la píldora, un pequeño comprimido que las mujeres que lo utilizan toman cada día. Pero hay otros contraceptivos. Por ejemplo, se puede impedir que los espermatozoides lleguen al óvulo cerrándoles el paso. Entonces tampoco habrá fecundación, porque no hay encuentro. Este medio que separa el óvulo de los espermatozoides es el preservativo. Un pequeño capuchón de látex que el hombre desenrolla sobre su pene en erección y que retiene el esperma en el momento de la eyaculación. El preservativo protege también a los amantes de las enfermedades que se transmiten por el sexo. Creo que mi madre utiliza el DIU. ¿Qué es el DIU, abuela? Pues bien, el DIU es un pequeño objeto de plástico flexible de 2 a 3 centímetros de largo, que el médico coloca delicadamente en el interior del útero de las mujeres que han escogido este método de contracepción. Su función es impedir la formación o la implantación del huevo en el útero. Este medio, como los dos anteriores, permite a la pareja que no desea tener hijos por el momento, amarse con toda libertad, evitando que la mujer quede embarazada. Existen también otros métodos de contracepción, pero ¿sabéis? No son muy eficaces. Y luego, un día, cuando las dos personas que se aman tengan el deseo secreto de tener un hijo, bastará dejar de tomar la píldora, no utilizar los preservativos o bien hacer que extraigan el DIU. Entonces, un espermatozoide podrá encontrarse de forma natural con el óvulo, fecundarlo y, si todo va bien, 9 meses después, un bebé vendrá al mundo. La contracepción es, por lo tanto, la posibilidad de escoger, tanto los hombres como las mujeres, la libertad de sus vidas amorosas. ¿Y qué más, abuela? ¿Qué más, pequeños? Ah, eso es otra historia. I'm going to kill me dead. I can feel it in my head. Good food is gone right out of range. Good clothes make me feel so strange. What a depression. Aye, aye. Right in me bed. Aye, aye. What a depression. Aye, aye. It going to kill me dead. Got little work 2 days a week. Me and me wife will hardly speak. If I say, darling, let's give me a kiss, she say, Lord have mercy, what is this? What a depression. Aye, aye. Whiten me bed. Aye, aye. What a depression. Aye, aye. It won't kill me dead. They come Miss Birky's teeth. If she cannot buy her meat, when I want her here I have to shout, and all she do is long her mouth. What a depression. Aye, aye. Whiten me bed. Aye, aye. What a depression. Aye, aye. Why kill me dead. Shut the door. Imagine what me boy endure. If Mr. Honey make with spree, she put her hands between her knee. What a depression. Aye, aye. Whiten me bed. What a depression. Aye, aye. It won't kill me dead. One time I wanted the romance, and all I got was a bitter glance. She say, old man, now let's be frank, I want more gasoline in me tank. What a depression. Aye, aye. Whiten me bed. Aye, aye. What a depression. Aye, aye. It won't kill me dead. Aye, aye. Trastorno Tripolar 92, especial baladas. Pues la cosa de mal en peor en esta terapia unipersonal. No sé si estará fallando algo, pero algo tendrá que fallar para que esto no salga adelante, porque cada vez es más desastre y me aburro más y echo más de menos a la gente diciendo chorradas por mí. Bueno, voy a acabar la balada. Dice ahora, lee la balada en voz alta. Y vuelvo a repetir, pesadez. Sexo, vamos todos a lo que sea, que venga hasta la corifea. Romance en trastorno tripolar, tragedia en trastorno tripolar. Eso es lo que teníamos de balada y ahí se va a quedar, pues no va a hacer más. Ya la he leído en voz alta. Pide a alguien que le eche un vistazo. pues va a ser difícil, porque estoy yo solo, así que nada. Ponle música a la balada, opcional. Pues no se la pongo. Y pues ya está. Dice, deja la balada una vez que la hayas terminado. Pues ya está, pues ya he hecho la balada. Y luego dice, vuelvo a los puntos en los que hayas tenido problemas. ¿Para qué si he tenido problemas en esos puntos? ¿Por qué voy a volver? Qué chorrada. Bueno, pues esto era todo. He hecho la balada. Podría ponerme música, pero me da pereza. Bueno, luego al final del programa. Y nada, y este rollo de programa va, pues ya. Pues luego. Tengo también los típicos datos de los números y tal, ¿no? Que no sé si merece la pena leerlos. El número 92, pues es que no tengo mucho que decir. Que en bits son 92,0 bits. Que en binario es 1011100. Que en hexadecimal es SC. Que en octal es 134. Que el 92 se escribe en base 84 como OTI y una cosa muy pequeñita que no veo. Y en que en MD5 se escribe el 92, se escribe 92CC2275317E88E879022545FAD10. No sé qué será el MD5, pero vaya tontería. Y que en SA1, que no sé tampoco lo que es, se escribe 928EE51CASAA2C21CEE2E5B4B7F5A89DB7DF10687D7. Unos datos absolutamente tan absurdos como los que ha dado el señor Díaz Cepán. Pues ¿por qué no voy a darlo yo también? Vamos a encarar ya el final del programa con un gran bloque para que yo me relaje. Es que es un rollo esto, de verdad, hacer programa solo y sin poder hablar de los discos, porque no sé qué leñes está sonando. Emma me kebulu, ke bulu Nema meka mangu manzi Nema meka yale no Nema meka yale nanu Nema meka lwa blonu Nema meka efe nanu Nema meka mangu manzi Kuma umuzwe kame Nema meke bolo Nema meke bolo Nema meke bolo Nema meke bolo Nema meka mangu manzi Oh yeah Oh yeah Oh yeah Money me Afrique que voló. Né mame que voló. Né mame que mamá. Né mame que voló. Redobla el tambor. ¿A qué esperas para tener en tus manos el nuevo álbum de Dolex Satin que jamás encontrarás disponible? Nuevo álbum de Dolex Satin, sus más grandiosos éxitos. La canción del día de la gripe española. Sus más memorables baladas. Voy en el 87. Sus ritmos más trepidantes. 200 descargas. Nuevo álbum de Dolex Satin. Pandemia. Dolex Satin. Grandes éxitos volumen 1. Nunca a la venta. Mantenga fuera del alcance de los niños. Consulte con su guri, no escuche este disco del tirón. Puede provocar somnolencia. Trastorno Tripolar 92, especial baladas. Todos los problemas se sumergen en el vino al tiempo de cenar. No me molestéis, veo las respuestas. Esta noche nada malo va a pasar. Siempre deseé ser un apóstol y contar al mundo mi verdad. Escribirla Trastorno Tripolar 92, especial baladas. Y yo aquí solo, de nuevo, me veo enfrentado a la cruda realidad del micrófono abierto. Y voy a aprovechar el viejo truco de rellenarlo con datos absurdos. Tal día como hoy, 22 de abril, nacieron... Esto lo acelero luego. Isabel I de Castilla la Católica, Emmanuel Kant, Vladimir Ilich Ilyanov, Lenin, Manuel García Morente, Vladimir Nabokov, María Zambrano, Oppenheimer, físico estadounidense, Juan José López Ibor, que podemos dedicar una canción también, Yehudi Menuhin, Gabriel Infante, Jan Nicolás, Alicante Paso. Pues bueno, estos datos no sirven para nada. En fin. Y voy a contar unas desgracias. Tal día como hoy, 22 de abril, terremoto en Grecia en 1928. Fue muy bien. Y también hubo en la Primera Guerra Mundial se empiezan a utilizar gases asfixiantes en el año 15. Lo lanzaron alemanes. Interesante dato. Y más tragedias, ¿sabes? Explosiones en cadena por acumulación de gases en el alcantarillado de Guadalajara, México. Causan la muerte a 190 personas y heridas a 1.500 en el año 92. Es hace poco, o sea que no tiene que hacer gracia. No veáis. A ver, más desgracias. Asesinado líder separatista. Explosión de un tren en 2004. Con materiales industriales inflamables en Pingrinchon, en Corea del Norte. Causa la muerte de al menos 176 personas y de más de 1.300 heridos. Pues muy bien, ya está. No hay muchos más datos de desgracias, salvo que en el 2009 fue investido presidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán. Pues vamos a acabar el programa. Programa especial baladas, ya que he encontrado aquí un instrumento automático, pues voy a hacer la balada de Trastorno Tripolar, que era el objetivo que me había marcado el Instituto de Ciencias Infusas en el programa de hoy. A ver qué sale. Sexo. Vamos todos lo que sea. Que venga, Corifea. Ya la escribí yo. Romance en trastorno tripolar. Tragedia en trastorno tripolar. Bueno, ya he hecho la balada de trastorno tripolar. Ya he hecho ridículo bastante por hoy, así que nos vamos a despedir. Salud y locura, que yo no sé muy bien a qué viene, pero yo lo digo. Salud y locura. Thank you. 그대와 손잡고